doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Y me duele. Con esta sintonía queremos empezar esta nueva sección sobre Cetursa Sierra Nevada. En principio no teníamos una idea fija de hacer una sección sobre este tema. La motivación que nos lleva a hacer el programa hoy desde aquí es denunciar las injusticias. En Cetursa se llevan a cabo muchas injusticias por parte de la empresa, muchos ninguneos de los trabajadores, de las personas, y empezar a hablar del tema nos ha llevado a ir viendo la necesidad de seguir hablando de este tema. También ocurre que la trama de manipulación y posible corrupción que hay en Cetursa es como un gran jersey de lana. Uno tira de una cuerda, de un hilo, y va deshaciéndose un poco la madeja hasta que de pronto ves que pierdes el hilo, no consigues seguir deshaciendo. Otro día tiras de otro sitio y ves que se encoge y se hace un bulto porque por ahí no puedes seguir ahondando. Pero otro día alguien se te acerca y te dice, no, no tires de ese hilo, tira de este otro. Y poco a poco lo que va ocurriendo es que entre las personas que van escuchando el programa se van poniendo en contacto con nosotros y nos van indicando de qué hilos tirar y de qué hilos no merece la pena. Nos está llegando cada vez más información de la que ya teníamos para escandalizarnos en Cetursa, con lo cual seguiremos, mientras sigamos teniendo material de denuncia, seguiremos utilizándolo. Incluso en alguna ocasión nos han dicho, no, si lo que dijiste estaba muy bien, pero te voy a puntualizar para que sepas un poquito más y más fino sobre ese tema. Y nos dan determinadas informaciones que quizás esperemos un poco y dentro de algunos programas hagamos una fe de erratas sobre determinadas informaciones que hemos dado que, sin ser falsas, se pueden afinar más los puntos sobre las íes de determinados temas. Hemos buscado esta sintonía porque es la carta de un trabajador jubilado, reventado físicamente, dirigida a su patrón. Hay muchos trabajadores desde Cetursa que podrían dirigir esta carta y algunos que no han podido puesto que no han llegado a jubilarse. Las condiciones laborales en Cetursa son tales que en los 15 años más o menos que llevo, creo que de entre remontes y pistas solo se han jubilado 2 o 3. Los demás o han muerto por problemas cardiovasculares, o su situación de salud física ha empeorado de tal forma que se les ha dado de baja y están disfrutando de una enfermedad en su casa que les inhabilita para poder realizar su trabajo. Encima como enfermedad común, pero de eso hablaremos en otro momento. La realidad de que esta dirección la lleven políticos que están demostrando su negligencia o su perversidad, las dos cosas unidas o por separado, nos lleva a exigir la destitución de esta dirección. El acoso y el ninguneo que la empresa ejerce sobre sus trabajadores queda sobradamente demostrado por los muchos acuerdos firmados entre los representantes de los trabajadores y la empresa, que la empresa no cumple. Por eso la única alternativa de Cetursa es la destitución inmediata de su dirección. Los trabajadores no pueden cuestionarse hacer ningún acuerdo con una dirección que no cumple absolutamente nada, ni siquiera las propias sentencias judiciales, como la última de hace pocos meses. Por todo ello es por lo que vamos a hablar en este programa sobre la situación de los trabajadores y un poco también sobre la situación económica de la empresa. La situación de los trabajadores en Cetursa va a depender principalmente de qué trabajo realicen. Voy a dejar aparte el personal de oficinas y voy a centrarme en los trabajadores que realizan trabajo de cara al público y principalmente a la intemperie. Entre ellos hay varios, están los pisteros, maquinistas, están también, no tanto de cara al público, pero es interesante que comentemos el tema de los conductores, está el personal de remonte. Los pisteros tienen que cargar durante todo el día con una mochila que pesa más de 6 kilos de material que les obliga a la empresa a llevar, entre una cuerda de emergencia, un botiquín, crampones, etcétera, etcétera, etcétera, más su propia comida, su propia agua, lo cual nos lleva a cargar durante todo el día con una mochila de más de 8 kilos. A esto hay que unirle que los trabajos de balizamiento pueden cargar mazos de palos o que cuando tienen que rescatar a alguien tienen que arrastrar una camilla. Todo esto tienen que realizarlo con una ropa que en los últimos 15 años la empresa ha ido bajando la calidad hasta llegar al extremo de ni siquiera suministrarla este año. Este año los trabajadores de Cetursa están con la ropa del año pasado, todos. Una ropa que la intemperie, el viento, el sol deteriora. Si un esquiador se compra una ropa de determinada calidad, durante todo el día los efectos del sol, del viento, la nieve, la posible lluvia, va deteriorándola. Un esquiador medio que esquíe los dos días de cada uno de los fines de semana de una temporada va a estar exponiendo esa ropa a fricciones, efectos del sol, etcétera, etcétera, no más de 40 días. Sin embargo, un trabajador de Cetursa va a tener la misma ropa durante toda la temporada. En este caso, como decíamos, ni siquiera se les ha suministrado esta temporada ropa. Así que las cualidades de la ropa del año pasado, que ya eran pocas, viene a empeorarse como los efectos de la climatología durante esta. Esto a la dirección de Trae el Fresco. A ellos las empresas de ropa les regalan. Y para un día que se ponen la ropa de la empresa y salen a esquiar, siempre es el día que hace bueno, con solecito, etcétera. Quizá por eso no se sitúan en lo que puede ir pasando una persona que esté más de 8 horas a la intemperie a varios grados bajo cero con una ropa ya de por sí deteriorada. Otro de los temas, desde mi punto de vista, grave de los pisteros es el poco reconocimiento de su cualificación profesional. Estos compañeros y compañeras que trabajan en pistas realizan cursos de rehabilitación cardiopulmonar todos los años. Han demostrado, el que más y el que menos, cómo se han jugado la vida en más de una ocasión rescatando a clientes de situaciones complicadas. El que más y el que menos de ellos en alguna ocasión han tenido que rehabilitar y alguna persona les debe la vida. Aunque sea cierto que quizás el 90% de los accidentes no sean muy graves, quizás con inmovilizar, tranquilizar a la persona y trasladarla sea suficiente. Pero estos compañeros y compañeras están formados como para poder hacer mucho más y lo hacen siempre que hace falta. Algunas veces teniendo que evacuar a algunos clientes de terrenos complicados, jugándose su propia vida. La empresa, sin embargo, para ella, alguien que lleve 15, 20 años de pistero, puede seguir relacionándolo como peón. Ni siquiera le reconoce una cualificación profesional de oficial de segunda o oficial de primera. Para la empresa siguen siendo peones y como peones les sigue pagando y como a peones los sigue tratando. Es uno de los ejemplos de falta de dignidad de la empresa para con sus trabajadores que personalmente llevo peor, aunque yo no sea pistero. Encima, uno de los problemas de los trabajadores de Cetursa es el subir y el bajar, como decimos allí. Cada vez que estás en una zona alta y te desplazas a una baja, la presión arterial se altera. Vamos a ver cómo lo explicamos. Según el punto de la altitud en la que te encuentres, la presión del medio ambiente por la altitud ejerce unos efectos sobre tu salud, sobre tus órganos blandos, meninges, hígados, etcétera, etcétera. Esto hace que afecte y genere lo que comentábamos antes, graves problemas cardiovasculares con el paso de los años. Estos compañeros de pista, cada vez que desde una zona alta tienen que bajar a Prado Llano a evacuar a algún cliente y volver de nuevo arriba, que en muchas ocasiones lo hacen en varios viajes al cabo del mismo día, están sufriendo estos efectos que les pasarán factura dentro de unos años. Esos efectos de los cambios de presión también los sufren los maquinistas, los compañeros de máquinas que se dedican a pisar pistas y que, al igual que a los pisteros, cada vez que ha habido alguna competencia internacional, los responsables de la Federación Internacional de Esquí han felicitado por el buen trabajo. También sufren estos efectos subiendo y bajando repetidas veces durante su jornada laboral, en el caso de máquinas, por la noche. Un punto aparte quiero comentar sobre los conductores de autobús de Cetursa. Este personal normalmente no está de atención al público, trabajan en talleres propios, pero por el horario en el que tienen que coger el autobús para trasladar el personal a la estación, y llegan a la estación y se ponen a trabajar con maquinaria pesada, solo tienen una hora de descanso durante el día y vuelven a trasladar a todo el personal de la empresa a Granada. Terminan echando más de 12 horas de trabajo diario con maquinaria pesada, y la empresa, que es consciente de todo esto, mira para otro lado y no reconoce la peligrosidad de estar transportando personas después de ya 10 o 11 horas de trabajo durante ese día. El personal de remontes sufre unos efectos similares al de pistas con el tema de la ropa, agravado en que habitualmente su puesto de trabajo durante el día, salvo cuestiones especiales, es de vigilancia ante una máquina y ante los clientes. Esto lleva a tener que estar inmóvil durante muchas horas, sin ningún tipo de calefacción, a la intemperie, en pie sobre la nieve o el hielo, y que, a pesar de los reiterados intentos por parte de los trabajadores de que la empresa busque alternativas simples y baratas, incluso se han hecho muchas propuestas para mejorar esas condiciones, sigue habiendo puestos en los que no hay ningún tipo de calefacción y que las 8 horas y media o 9 que tienes que permanecer en tu puesto, tienes que aguantarlo a varios grados bajo cero con una calidad de ropa ínfima y sonriendo a los clientes, puesto que al fin y al cabo ellos no tienen la culpa de la actitud de la dirección. Todos estos trabajos suelen implicar un nivel de accidentalidad alto. El frío persistente, el desplazarse siempre sobre superficies deslizantes, la nieve por la mañana suele estar congelada si tienes que ir caminando, si te tienes que desplazar esquiando según el puesto en el que estés, estás sufriendo los riesgos de practicar el esquí. En el remonte con la maquinaria con la que trabajas sufres riesgos de atrapamiento, eléctricos, mecánicos. Todo esto lleva a un nivel de accidentalidad alto. La mutua que trabaja para la empresa es Fremad y tiene por costumbre dar de alta a los trabajadores mucho antes de que estén realmente rehabilitados. Uno de los trabajos más complicados, además, que hay en Sierra Nevada es el desbloqueo. Animo a quien quiera que busque en internet desbloqueo de pilonas en Sierra Nevada. Terminará encontrando por distintos cauces múltiples fotografías realizadas por los trabajadores de la situación en que están las pilonas. Cuando se les acumula el hielo, cómo hay que subir sin ningún medio de protección, sin cable de vida. Inspección de trabajo, quizás, porque además les pilla más lejos, tampoco se preocupa sobre el tema. La dirección, que está muy preocupados en no sé qué, no sé en qué está muy preocupado. El caso es que tampoco buscan soluciones y por el momento no ha habido ningún muerto, pero han sido varios los accidentes relativamente graves y no conozco a ningún trabajador de Cetursa con el que hables que no te pueda contar alguna experiencia de alguna ocasión en la que estuvo a punto de perder la vida realizando alguno de estos trabajos. Quizás la suerte hasta el día de hoy ha hecho que no haya habido ningún accidente excesivamente grave, pero no sabemos cuándo esta suerte nos puede abandonar. Sin embargo, eso, ni inspección de trabajo ni la empresa ponen ningún medio para intentar rebajar el nivel de peligrosidad de este trabajo. Esta situación llevó a que hace unos años se hizo un estudio comparativo sobre las situación de salud laboral de los distintos trabajadores de todas las estaciones de España. Los que, según este estudio, estaban en peores condiciones eran los de exteriores de Sierra Nevada, por altitud, por frío. Y la pena es que ese estudio no preguntó sobre qué actitud tenían las demás direcciones para con sus trabajadores. No sé cómo son en otros sitios. Seguro que en este caso nuestra dirección también se hubiera llevado la palma. Una dirección que regatea ropa, aumenta horario laboral, quita descansos, pero que no tiene ningún problema para que si una empresa ha presupuestado que va a hacer una obra y no sale así, seguir dándole dinero. Por ejemplo, un túnel que se hizo en una pista hace un par de años, el túnel de la pista Maribel, estaba presupuestado en 1 millón de euros. La cuenta terminó por 4 millones. Realmente Cetursa tenía 84 millones de patrimonio hace 5 años y le quedan 52. En estos 5 años la mala gestión de la actual dirección ha hecho que se generen esas pérdidas. Cetursa debía 8 millones de euros hace 5 años y en la actualidad debe 35 a las entidades bancarias. No es en la actualidad, estas son las cuentas oficiales que se publican a fecha 2013. No sabemos el dinero que la dirección ha dilapidado durante 2014. Si sabemos que llevan una media de comprar una o dos máquinas a precio de 480.000 euros cada una y que este año, viendo el aumento en pérdidas, etcétera, han decidido comprar tres. Y no sabemos si se quedarán con una cuarta que la empresa fabricante les ha dejado para que la prueben. Si recortaron el sueldo de los trabajadores y la masa salarial de 16 millones de euros a 12. Aunque nos cuesta trabajo poder saber cuánto cobra la dirección, no está dentro de las tablas salariales. Han reducido 80 puestos de trabajo dando el mismo servicio en la estación de esquí. Con lo cual podéis comprender cómo ha aumentado el volumen de trabajo de los operarios, que han visto reducido su salario. En el próximo programa seguiremos hablando de las pérdidas de Cetursa y en este caso nos centraremos de las condiciones laborales de los cargos directivos de la dirección de Cetursa y cómo a ellos la situación de recorte salarial, etcétera, etcétera, y condiciones laborales no solo no les ha perjudicado durante todo este tiempo, sino que se han visto beneficiados. Y queremos terminar por hoy poniéndoos al completo la canción que hemos elegido como melodía de esta sección. De mi juventud, una vida perdida por no poder arreglar mis goteras y me duelen los riñones que sudaron tus millones, siempre haciendo lo mismo. Mi destino por los mismos carriles y no fue divertido, aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas.

El 15 de enero de 1945, un par de personas de las que participaban en la lucha antifranquista junto con los hermanos Quero estaban descansando en casa de Leonardo y Francisca en el número 28 de la Cuesta de San Antonio. Un chivatazo a la Guardia Civil hizo que el criminal Capitán Caballero Caña y 52 guardias civiles cercaran la casa y comenzaran un tiroteo. Llegó a presentarse el comandante en jefe de la Guardia Civil de la región y, ante el no rendirse y la imposibilidad de salir de los guerrilleros y la testarudez de la Guardia Civil de no aceptar ningún tipo de rendición, dio orden de dinamitar la casa. Aquel día la Guardia Civil dinamitó la casa y de esa forma ejecutó a Baldomero de las Torres, a Antonio Velázquez Murillo, a Leonardo González, a Francisca López y a sus hijos Francisca y Leonardo. Los que tenemos memoria no queremos olvidar esa lucha guerrillera que costó tantas víctimas al pueblo granadino, intentando construir una sociedad verdaderamente democrática. Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. La otra historia de lucha que queremos contaros es la del colectivo Stop Desahucios de Granada, y empezamos como empieza cualquiera de sus asambleas. En primer lugar, buenas tardes a todos. Empezamos una nueva asamblea de Stop Desahucios de Granada, que se trata de un grupo que sale del 15M. Son grupos de afectados y no afectados. Aquí nadie cobra, aquí nadie paga. También no es, y esto creo que se debe dejar muy bien claro, Estos Desahucios no es una ONG, ni una asesoría fiscal, ¿vale? Aquí no cobramos, aquí lo que necesitamos son apoyos e implicación. Solamente con eso nos basta. ¿Quién lleva el caso? Es la propia familia, que es la que tiene que tirar del carro. Habrá compañeros que saben un poquito más y le ayudarán y le apoyarán en su propio caso. Bueno, hay otros grupos afines a Estos Desahucios, como es Estos Represión, Asamblea Interprofesional, Asamblea de Desempleadas o Desempleados, etcétera. Y ya lo he dicho, la lucha de la familia, el apoyo del grupo, importancia de implicarse y participar y acudir a las acciones y formarse, para mi caso y el de que venga por detrás. Y ya que hemos dicho de la formación, aquí en el Zaidín hay formación desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Hay formación todos los miércoles, continua. Lo digo tanto para los nuevos como para los no nuevos. Los que podáis venir a las 5, venid. Los que no, pues venid a las 6. Pero venid a la formación, que es muy interesante y además aprendemos mucho. Y continuamos. Casualidades de la vida hace que el que os habla sea uno de los que empezó en Estos Desahucios Granada, que empezó a partir de las asambleas del 15M. Al principio de empezar a reunirnos en las plazas, empezó a haber personas que manifestaban sus problemas para económicamente poder pagar sus hipotecas, y fue generándose un grupo de afectados y no afectados que nos reuníamos en la misma plaza, que poníamos en común los conocimientos que cada uno tenía y que empezábamos a fraguar unas estrategias que nos permitieran asegurar lo que unos estábamos convencidos hacía año y otros empezaban a vislumbrar, y es que todos y todas, por el simple hecho de haber nacido, tenemos derecho a tener un techo sobre nuestras cabezas, a una vivienda. Es uno de los derechos que tenemos y que creíamos que habría que preservarlo. Nos seguirá contando cosas otro de los compañeros que empezó. Estamos con Pepe Iglesias, uno de los que empezó el colectivo Estos Desahucios. Pepe, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo surge? ¿Cómo fueron los inicios de Estos Desahucios? Estos Desahucios inicia su andadura allá por la primavera del año 2011, justo cuando la crisis empezaba a golpear con más fuerza a los trabajadores y a la clase obrera, y eso estaba significando que se dejaban de pagar los compromisos hipotecarios que tenía la familia con los bancos. Esta crisis empieza a incrementarse en el año 2008-2009, pero ya en esa fecha, justo cuando surge la campaña del 15M, es cuando empiezan a agruparse, en principio pocas familias, no más de 5 o 6, en la misma Plaza del Carmen, en la acampada, teniendo reuniones, asambleas allí mismo en la Plaza del Carmen, en unas condiciones, pues lógicamente, como se puede entender, muy precarias, pero con muchas ganas de luchar, con muchas ganas de resolver este problema, y nos fuimos agrupando hasta que en la actualidad pues ya estamos 15 asambleas, dos en Granada Capital y varias en la provincia. Estamos agrupando más de 500 personas, porque cada asamblea dispone una media de 50 o 60 familias que acuden a nosotros, y estamos consiguiendo, ya ha salido incluso en la prensa hoy, un porcentaje del 100% de las familias que acuden a nosotros, le conseguimos resolver el tema de su vivienda, en alguna de las formas en las que se puede resolver, que con la dación en pago, con una reestructuración de la deuda, alquiler social, en fin. Nosotros estamos abiertos a las muchas soluciones que hay para el problema, negociamos, hablamos y discutimos con la familia la solución, se la exigimos a los bancos, y si no la dan por las buenas, se la exigimos por las malas, y estamos consiguiendo resolverla. De hecho, este año que acaba de terminar, habéis conseguido casi 136 acuerdos. Sí, el doble de lo anterior, que fueron unos 70 y tantos, y acuerdos de todo tipo, como comentaba antes. Bueno, lo que buscamos, porque de la acción en pago consideramos que es un fracaso, porque al fin y al cabo significa perder la vivienda, pero si eso es lo que quiere la familia, porque tiene otra vivienda, tiene dónde ir, nosotros no importa trabajar con esa idea, pero nuestro enfoque fundamental es que, como consideramos que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pues no está en debate ese derecho, sino que en ver cómo se cumple, y luego echando a la gente a su casa no se cumple. Entonces, muchas de las opciones terminan siendo, la gente termina perdiendo la propiedad de la vivienda, pero se quedan en la que fue su vivienda, en régimen de alquiler. De alquiler, no alquiler, económico. Alquiler de 80, de 90 euros, porque no puede ser. Hablamos de familias que tienen 426 euros de ingreso al mes, entonces claro. Algunos de los casos se enquistan y tardan semanas o meses en solucionarse, y algunos de los casos hay que trabajarlos y con cada banco, sobre cada familia, y en otras ocasiones pues a lo mejor hay algunas reuniones con los bancos donde se llegan a principio de acuerdo de varias familias el mismo día. Claro, sí, por la experiencia que tenemos hemos comprobado repetidamente que la lucha es el único camino para resolver los problemas. Los bancos le explican las cosas, le razonan, vas con sentido común y no hacen ni caso, le mueves una presión pública, que es lo que más le molesta y le duele, y al día siguiente te están llamando para llegar a un acuerdo, para llegar a un arreglo. Pues ya nos están indicando el camino, ese es el camino, ya lo sabíamos, lo conocíamos, pero de todas formas la experiencia nos confirma que efectivamente el camino es el de la lucha, y así es como estamos consiguiendo todos los éxitos en el grupo. Tú, antes de relacionarte con el grupo Estos Desahucios, bueno, tú, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Tengo 64 años, camino de los 65 ya, en abril. Soy abogado desde el año 77 y me dedico, pues, fundamentalmente en mi especialidad jurídica, al derecho laboral. Derecho laboral solo en defensa de trabajadores, que no es igual también derecho laboral, defensa de empresarios. Entonces, Y a partir de todo esto, pues tú ya empiezas también a ver todo el tema de desahucio y todo. Claro, esto. Yo mi especialidad era laboral, pero bueno, pues como abogado yo sé y sabía que hay una legislación hipotecaria que la desconocía porque no trabajaba con ella, pero que a la vista de la ocupación a la que me he dedicado en el grupo, pues tengo que aprenderla y estudiar el tema de la legislación hipotecaria y comprobar la desastrosa legislación hipotecaria que tenemos en este país, que nos han sacado los colores ya varias veces de la Unión Europea, porque no defiende los intereses de las familias, sino los intereses de los bancos. Vale, bueno, pues no sé si hay alguna cosilla más que... Bueno, yo, pues como siempre, yo creo que si quiero es para todos los que nos escuchen hacer un llamamiento a la solidaridad. Me parece que es un valor que está, no sé, está en desuso y debería de potenciarse, porque con la solidaridad se resolverían estos problemas. Y un llamamiento a la gente, a las familias que nos oigan, para que cuando sepan y conozcan que hay alguna familia en peligro de irse, de echar a la calle, pues que se solidaricen y apoyen la lucha para impedirlo. El convencimiento de las personas que iban sumándose al colectivo Estos Desahucios de Granada ha llevado a que en ocasiones los casos se enquisten y tarden en solucionarse. Mientras tanto, la familia sigue viviendo en su casa la mayor parte de las veces sin pagar nada. En otras ocasiones los acuerdos se han conseguido de forma global. Recuerdo hace un par de años un acuerdo con una caja de 11 casos durante una misma mañana, en la cual la familia que más iba a pagar iban a ser 120 euros y la que menos, nada. Y sin embargo, conseguimos el compromiso por parte de la entidad de que no los iban a echar. Esto se movía gracias al convencimiento, reitero, de las personas que estábamos en Estos Desahucios. Recuerdo una conversación con una responsable de una de las muchas entidades con la que nos hemos entrevistado, en la que después de que intentaron echar a una familia con un lanzamiento que no consiguieron efectuar y que nos amenazaron con que la próxima vez la policía iba a conseguir echarlos, dormimos con la familia, se hizo toda la estrategia para impedir el desahucio y efectivamente la policía no consiguió desarrojarlo, en aquel caso a una familia en el Zaidín. A los pocos días nos volvimos a entrevistar con la responsable de aquel banco y le dijimos claramente: a ver si la próxima vez pagáis mejor a los policías, porque de la esquina no pasaron. Y queremos que tengas claro esto: si la próxima vez sois capaces de mandar al séptimo de caballería y echan a esta familia de su casa, en cuanto se vaya por la policía, volveremos a entrar. Y si ponéis un guardia de seguridad en la puerta para impedirlo, cuando vaya a mear, volveremos a entrar. ¿El piso va a ser de esta familia, sí o sí? No se van a ir de ahí. La cara y la actitud de la responsable del banco, una filial del Santander, cambió y nos propuso un acuerdo. Veamos qué nos dice otra compañera que también lleva tiempo luchando en el colectivo. ¿Desde cuándo estás en Estos Desahucios? Bueno, yo llevo en Estos Desahucios desde... Yo me incorporé más o menos en la acampada 15M, un tiempo que yo más tarde, porque el movimiento empezó justo cuando la acampada 15M decidió abandonar las plazas de Granada, y yo me incorporé en Estos Desahucios unos meses después. La asamblea de Zaidín se conformó más o menos para 3 años o 2 años y medio, cuando también los compañeros que estábamos aquí en la asamblea 15M del barrio, pues decidimos también centrarnos en determinados aspectos sociales que estaban afectando muy gravemente a las personas, a los trabajadores, y decidimos montar Estos Desahucios en el Zaidín. Y eso es más o menos cuando yo empiezo fuerte a trabajar Estos Desahucios, aunque también anteriormente había estado en Estos Desahucios a nivel de centro, en la que había. ¿Y tú tenías sensibilidad social? ¿Estabas metida en algún movimiento social? ¿Estabas metida en alguna cosa antes? ¿O? Sí, yo anteriormente había estado en diferentes sitios, en movimientos estudiantiles, en movimientos de barrio, en diferentes sitios de actividad social. ¿Qué edad tienes? Tengo 33 años. Pero se va muy bien. ¿Qué, si quisiera resaltar alguna cosa en particular de, si dices que además habías militado en otros movimientos sociales, de estos desahucios, algo que te haga, que te resalte, llame la atención especialmente, qué sería? Bueno, lo que es importante es lo que estos desahucios están generando, sobre todo los procesos que puede generar y que está generando en la gente. No solamente de arreglar o de solucionar un problema individual, sino de ese problema individual verlo como colectivo, como algo que nos afecta a muchos trabajadores actualmente, ¿no? Y como también el desahucio es síntoma o resultado del despido, de los conflictos laborales, de no haber luchado antes por tu puesto de trabajo. Y eso, quieras que no, va calando en la gente, y yo creo que va generando una especie de conciencia, pues con más conciencia, nunca mejor dicho. Y yo creo que eso, que la medida que la gente se vaya dando cuenta de que realmente, si no lucha la gente colectivamente, los trabajadores no luchamos juntos, pues no vamos a conseguir nada. Y luego también se consigue y se ve, es que en el día a día, en las acciones en la calle, cuando somos muchos y estamos todos juntos, pues se consiguen muchas cosas. Entonces te das cuenta de que tu problema no es algo individual, sino que es algo colectivo que afecta a muchos trabajadores, que luchando juntos podemos conseguir pequeñas victorias que son importantes, y que incluso solucionar el tema tuyo, los problemas siguen, porque también está el paro, está el desempleo, está que vivimos de ayuda o de prestaciones subsidiarias que no llegan ni para comprar el pan, y nos damos cuenta de que las cosas son mucho más mayores, ¿no? Que el problema viene de un origen mucho más enraizado en el sistema, y que no es la lucha por el derecho a la vivienda, no es una lucha distinta a la lucha por el derecho al trabajo o por el derecho a la renta básica, sino que todo es la misma lucha, ¿no? Que tiene diferentes patas esta batalla, sí, pero que es todo la misma batalla, ¿no? Y aquí ya por el germen de su origen. Y yo creo que la gente más o menos va entendiendo poco a poco que, pues, que con la formación que hacemos en la asamblea, con la lucha en la calle, con los debates que generamos, pues va entendiendo que esto es algo mucho más complicado, ¿no? Y que no basta con solucionar mi caso, que ya es algo favorable porque también se ha hecho colectivamente con el apoyo solidario de muchos, y eso ya es un proceso en sí mismo de dejar de ver el individuo como individuo, sino como verlo como algo colectivo y asunto que afecta a todos los trabajadores o a muchos trabajadores, y sobre todo que hay un momento en el que está en un sitio y otro momento que está en otro. Entonces te das cuenta de lo que hace el sistema conforme a los trabajadores, que es desplazarlo en cuando considera oportuno. Y yo creo que eso es el proceso de debate, de concienciación, de análisis que está generando esta asamblea y el grupo de desahucio, va más allá de la vivienda poco a poco, y está abarcando temas que realmente son, pues, la punta de lanza del sistema, ¿no? En repetidas ocasiones, la audacia y estrategia que el grupo Stop Desahucio ha llevado a cabo ha sobrepasado a la policía y a la Guardia Civil. Los que hemos estado ahí recordamos aquel operativo de la Guardia Civil en el Padul con 50 guardias de la comandancia y otros 50 de la unidad de antidisturbios de la Guardia Civil, que prácticamente ocuparon el pueblo para que no pudieran llegar los coches de apoyo, y que, a pesar de estar instalados y cortando las calles desde las 6 de la mañana, no pudieron desalojar a una familia hasta aproximadamente las 12. El propio capitán que mandaba el operativo preguntaba a los que nos llevó al cuartelillo: ¿por dónde habéis entrado? ¿Cómo ha podido ser que estuvierais allí con la familia resistiendo? Y la poca efectividad de echarnos, en ese caso duró un par de horas, que fue lo que tardó en volver a entrar la familia en su vivienda. Esto se consiguió con ese sumar voluntades y convencimientos de los que llevaban tiempo militando y los que no. Hola, Federico. Hola. ¿Desde cuándo está en estos desahucios? Pues en estos desahucios llevo ya casi 3 años. ¿Y por qué entraste en estos desahucios? Bueno, pues entré en estos desahucios pues porque yo tenía hace ya casi esos 3 años, tenía un desahucio y me puse en contacto con estos desahucios y ellos me lo paralizaron y vamos, y estoy todavía en mi vivienda, viviendo. Pues, y entonces tú tenías un problema de desahucio, te acercaste a estos desahucios, empezó a haber un trabajo sobre el tema y tú sigues en tu vivienda y no estáis teniendo problema por ahora, ¿no? Por ahora mismo no, ahora mismo no estamos teniendo problemas de vivienda ahora mismo. Vale, vale. ¿Y tú antes estabas metido en algún movimiento social, en alguna organización política o algo? No, prácticamente no, yo siempre me he dedicado a la construcción y he estado siempre en mi trabajo, no me he dedicado solamente desde que empecé allí con esto de esa opción, es cuando estoy con esta gente. ¿Y tú ahora se solucionó lo de tu vivienda y te fuiste a tu casa y no has vuelto a hacer nada más o tienes relación con estos desahucios? No, no, yo sí tengo relación, o sea que estoy con ellos. ¿Estás activo? Por otra familia y mi vivienda pues sí, estoy todavía en ella viviendo, o sea que no estoy pagando alquiler ni nada porque ellos me paralizaron el desahucio y aquí estamos a ver si Caja Granada, que es mi banco, pues quiere negociar con nosotros. Vale, entonces, pero tú estás en estos desahucios activos, haciendo cosas también. Sí, yo estoy en activo desde estos casi 3 años que llevo, estoy en activo, estoy formado en estos desahucios, ayudo a otras familias, aparte de negocio con bancos, voy a los bancos con la familia a entregar escritos, entregar papeles, o sea, para que la gente no que se vivienda. ¿Y en qué? ¿Estás en varias asambleas o estás en una? Pues sí, estoy ahora mismo en varias asambleas. Estoy yendo a Padre Suárez, que es en Gran Vía, que son los lunes. Martes suelo ir también a la Subia. Miércoles suelo ir al Sairi. Y los viernes voy a Armilla, a la asamblea que tenemos en Armilla. Y los jueves pues tenemos grupo de acción, que también voy los jueves a las 6 de la tarde. Que está también en el grupo que prepara las acciones para estos desahucios. Exactamente, sí, cuando vamos a un banco, cuando vamos a hacer cualquier acción, pues sí. O sea que no te aburres, desde luego, faena sí, tienes. No. Era 58, voy a cumplir el mayo. Tienes 58 años. Vale, y bueno, pues no sé, ¿habría alguna cosa especial que te gustaría resaltar? ¿Algo que para ti haya sido importante? Aparte de la situación de la posibilidad de verse en la calle a estar tranquilamente viviendo en tu casa, ¿no? ¿Pero hay alguna cosa que te gustaría resaltar? Resaltar, pues, que eso, que la lucha y que yo lo que quiero es que no vean a ninguna familia de su vivienda y eso es lo que quiero resaltar, que paso estamos aquí luchando por las familias que lo están pasando mal. Esa amalgama de gente con ese convencimiento desde una actitud de gratuidad donde nadie paga y nadie cobra y de apoyo mutuo donde el conflicto lo solucionamos entre todos porque la vivienda, el uso de la vivienda es un derecho de todos y de todas, ha llevado al colectivo de estos desahucios de Granada a una efectividad del 100%. Este último año 2014 han conseguido 136 acuerdos firmados con entidades bancarias, acuerdos satisfactorios para 136 familias. El año anterior fueron 60 y tantos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, como comentábamos antes, las pocas veces que las fuerzas de seguridad del Estado han conseguido echar a una familia, el tiempo que esa familia granadina ha estado en la calle han sido pocas horas. Por eso nos parece que esta historia de lucha granadina merece un espacio en este programa. Esta lucha no ha impedido que algunas personas en momentos de desesperación se hayan suicidado. Concretamente, ha habido dos suicidios en Granada, uno de ellos de una persona que estaba teniendo relación con el colectivo y otro de una persona de la que no teníamos conocimiento. Pero el apoyo psicológico del gabinete psicológico de estos desahucios, el sentirse seguro al ver cómo otros que han pasado por lo mismo que tú están convencidos de que no vas a ir a la calle, ha llevado a este colectivo a ser uno de los más cañeros de esta ciudad. Cerramos con la entrevista de uno de los miembros de estos desahucios más jóvenes. Lian, ¿desde cuándo estás en estos desahucios? Pues hará un poco más de un año y medio. Empecé antes del verano, no de este, sino del anterior, de 2013. Y sí, un poco más de un año y medio. ¿Y tú antes estabas involucrado en algún movimiento social o algo? No, había asistido a algunas manifestaciones por ahí, pero así como activismo regular y tal, no había participado nunca. ¿Y por qué te acercaste a estos desahucios? Pues fue a raíz de una conferencia de Gary Jurovsky que trataba el tema de antiespecismo y trataba un poco así en términos generales el activismo y que había que estar activo y tal, y ahí pues pensé en dar un paso al frente y participar más activamente en movimientos sociales y este tipo de cosas, en lucha política. Y busqué varios movimientos por Granada a ver qué actividad tenían y llegué, al final acabé llegando a una asamblea de estos desahucios del Zaidín y vi la actividad que tenían, el ambiente de lucha que había y tal, y ahí me quedé. Y en este año y medio, por ejemplo, que lleva en estos desahucios más o menos, ¿que hay alguna cosa que te haya llamado especialmente la atención o que haya descubierto? Pues impresiona bastante la solidaridad que se crea entre compañeras ahí en el grupo y cómo se enfrentan problemas que, aunque no sean propios o directos, se enfrentan como propios. Y el empoderamiento y la concienciación de gente que estaba totalmente despolitizada, de palabra más difícil, y se politizan y toman conciencia de lucha y se organizan, y es muy fuerte, la verdad, increíble. Vale. Quería preguntarte, ¿qué edad tienes? Ahora mismo 20. Cumpliré 21 este año, pero empecé con 19. La primera vez que asistí a una asamblea tenía 19. ¿Y dentro de estos desahucios, al margen de asamblea, estáis organizados por grupos de trabajo o algo? ¿O participas en algún grupo concreto? Dependiendo de lo que haya que hacer, pues se van creando grupos de trabajo, de difusión, de coordinación, preparación de acciones, de negociación, etc. Durante el tiempo que he estado dentro, pues he estado metido en temas de coordinación, preparación de acciones, difusión, y ahora, debido a situación personal, pues no puedo estar tan involucrado y la labor que puedo hacer es más a nivel de difusión. Intento dedicarle algún tiempo por redes sociales, Twitter, blog, Facebook, etc. Vale. Pues nada, si quieres añadir alguna otra cosa más. No, yo creo que en eso va bien. Vale, pues... Hay que luchar. ¿Cómo? Que hay que luchar, organizarse y luchar. Que no hacer nada no sirve de nada. No queremos terminar esta sección sin pasaros el contacto, por si a alguien le interesa, tanto si es afectado como si no, participar en este colectivo. El contacto sería afectadosporlahipotecagranada.com, y los horarios y fechas de las distintas asambleas de la provincia, que como veréis son muchas, son la de Almuñeca y la Herradura, se reúnen en la calle Puerta de Granada número 1 los jueves a las 7 de la tarde. La de Armilla en la Casa de la Cultura, aula 3 los viernes a las 7 también. La de Atarfe en el local de Apiema, calle González 27, los miércoles a las 7. La Asamblea de Benalúa de Guadix se reúne en la calle Azucarera, sin número, los martes a las 8. La del Centro en el Instituto Padre Suárez, los lunes a las 8. La de Cijuela, en la calle Real, sin número, pabellón de usos múltiples, los martes a las 7. La de Motril, los viernes a las 6, en el Camino de las Cañas 56. Local de Motril acoge. La delanteira en la Casa de la Cultura, calle Amargura 47, los martes a las 9. La de Pulianas en el local del Guadalinfo, los lunes a las 7. La de Salobreña, los miércoles a las 7, en la Avenida Mediterráneo, en la Casa de la Cultura. La del Zaidín, en el local de la Ribera, calle Santa Rosalía 18, los miércoles a las 7 y media. Y la de la Zubia, en el Centro Ecosocial Miguel Hernández, calle Real 3, los martes a las 7 y media. Porque la vivienda es un derecho de todos y todas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Esa revolución en voz baja que dice Tracy Chapman, a veces se hace necesario lanzarla a gritos a la calle. Esta es una de esas veces. El atentado del 7 de enero en París es una de esas veces en la que es necesario gritar mentira, mentirosos. Personalmente vi las primeras noticias que sacaron en un televisor de la familia en una visita familiar. Los que hemos leído y estamos documentados sobre cómo funcionan los grupos de operaciones especiales de los estados, descubrimos inmediatamente que era una operación de cuerpos especiales llevada a cabo para crear una opinión pública. Mi primera impresión fue pensar en el SAS, Servicio Aéreo Especial Británico, pionero en todo eso y con un mayor grado de efectividad para beneficio, en este caso, del Estado británico, que está al servicio, como todos los demás, del gran capital. En la medida que vas ahondando y te va llegando información, vas viendo un parte lo chapucera de la actuación y vas pensando en otro servicio secreto: el francés, el Mossad, imágenes de los asesinatos solo tenemos la del policía de la calle. Que parece una maniobra orquestada para ser grabada y teleretransmitida. Invito al que quiera a buscar en las redes, a través del mensaje "falsa bandera, atentado en París, 7E, irá recibiendo información que le irá demostrando que aquel policía no murió, que una K-47 a esa distancia revienta una cabeza como un melón y allí no hay sangre, que el momento del disparo no coincide con el momento de que el fusil le apunta a la cabeza, que el fogonazo blanco que se ve salir no implica salida de pólvora, puesto que sería negro y desde otra dirección, y quien siga ahondando encontrará también espejos retrovisores de distintos colores, etcétera, etcétera. El día 7E no han sepultado a ese policía y a los periodistas de la revista Charlie Hebdo. Han sepultado lo poco que quedaba de libertad, de democracia, si había en algún sitio libertad de expresión, etcétera, etcétera. Los políticos europeos que criticaban al gobierno español por la ley Mordaza están corriendo a Madrid a preguntar cómo se hace la propia para su país. No hay nada como tener un enemigo interno. Cualquier persona que crea en el Islam se acaba de convertir en el enemigo europeo de quien no crea en el Islam. Seguro que de esto va a haber gente que va a sacar mucho dinero. Y no lamento el llanto de las familias de los periodistas asesinados, lamento el llanto de los miles de personas que vamos a tener que llorar por lo que han hecho los estados el día 7 de enero. El que quiera tener un criterio, que busque información y piense por sí mismo. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico hoydesdeaqui@riseut.net. Esperamos que estos temas sean de vuestro interés. Y nos despedimos de hoy de quien nos escucháis. Recordaros que Radio Almaina es una radio libre que se autogestiona y se autofinancia. Que las personas que a título particular quieran colaborar con el proyecto podrán encontrar cauces en la página web en radioalmaina.org. Que hoy desde aquí se emite los sábados a las 5 de la tarde y los lunes a las 9 de la mañana. Todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida. No os deseéis engañar, sed libres y actuad como personas libres. Alguien me está escuchando y no lo saben. Salud, tomad las decisiones de vuestra propia vida y las riendas de vuestra propia vida. Salud y anarquía.